Muy buenos días y bienvenidos a Entre Tango y Jazz. Muy buenos días a todas y a todos en este hermoso miércoles 12 de febrero. Qué lindo día hoy nos tocó, Beltrán. Qué lindo día nos tocó. Mamita querida, qué sol, che, todo despejado. Recién hablé con un compañero que está en los Madriles y dice que hace un día precioso también. ¿Sabes cómo se llama? No, ese mismo. Nuestro amigo Fernando Namicas, que quizás dentro de un par de semanas vuelve a la tertulia de Radio Crash Entre Tango y Jazz. ¿Qué tal tu semanita? Fantástica. ¿Sí? ¿Qué tal fueron las clases? Bien. Estamos remontando otra vez enero. Que se vengan todas y todos los alumnos otra vez a sus clases de tango. El año empieza en Tango Brujo. Tango Brujo, Manuel Llanesa 35. Todas las actividades de baile, ahí las tienes. Salud, también las tienes con yoga, pilates y demás. Escuela de Danza y Salud Corporal, Tango Brujo. Vengan a bailar, que el año 22 es portador. Y eso lo dice un tango de Gardel. ¿Sí? El año es portador, ¿viste? Como portador de alegrías y de... Ojalá sea todo así. Y sí, ¿qué tal el fin de che? ¿Tocaste por ahí, Beltrán? Sí, hubo una gran milonga con música en directo. ¿Cuál? Que me la perdí. La del Drink Planet, y creo que no te la perdiste, ¿no? Ah, no, estaba ahí. Había un malandrín de cantor ahí. No es que sea malandrín susodicho, pero eso es una letra de un tango. Es por eso lo dice el muchacho. Que es un lindo tango, ¿eh? Ese tango se llama Con Pan y Cebolla. Con Pan y Cebolla, ¿y de qué va? Y va de la historia de un chico que está en Montmartre, en París, y es el típico de los pintores, todo ese ambiente, pero también está en la parte del Pigal, que Pigal es el barrio de abajo donde están los cabarets de Montmartre. ¿Vos conoces París? Conozco París, sí. Donde están todos los cabarets del Royal Pigal y esta banda. Y el tipo empezó a salir con una chica y decidieron los dos, como eran, estaban siempre a pan y cebolla, irse en un barco a Buenos Aires. Y cuando llegaron a Buenos Aires, estuvieron parando la olla, quiero decir, buscando para comer, hasta que la chica se enredó con un malandrín de cantor. Y después el tipo volvió a París y años después se la volvió a encontrar a ella en Montmartre. Y se casorearon, pero ya después es como que el tipo ya era un chulo, quiere decir, llevaba mujeres y la historia terminó un poco turbia. Un poco turbia. Y una cosa, ¿el Royal Pigal no estaba en Argentina, en Buenos Aires? Sí, también, porque era como el Moulin Rouge, algo similar, ¿viste? Que te hacían como movidas de cabareteros, pero sí, allá en Buenos Aires. Entonces, es como que ponían el nombre, ¿viste? Más que todo. Copiaban el nombre de... Como París en aquella época. Imagínate que París en el 20 y en el 30 era la locura del mundo. Quería todo el mundo estar en París, ¿viste? Claro, estaba, entonces era la imitación. Claro, estaba todo aquello, era la libertad sexual, de espectáculos a cabareteros del mundo. El mundo nunca había vivido una locura así, ¿viste? Y claro, allá, Argentina, allá abajo del mundo, y también se hizo esa movida en Buenos Aires de ponerles nombres a lugares así similares de París. Sí, porque en el tango Gallaguita dice que va a Argentina y acaba en el Pigal. Y acaba en el Pigal, porque estaba también el Royal Pigal, estaba el Folie Bergère, que es otro cabaret, teatro de París, que también estaba, que la semana lo pusimos la semana pasada con Castillo, que bien bailabas el tango, allá en el Folie Bergère. Ah, el doctor. El tordo, dirían ahí, el doctor. La verdad que sí. Bueno, Beltrán, ¿qué nos trajiste para hoy? Pues hoy traje otro disco del famoso Chet Baker. Chet Baker, sí, un capo. Un capo que ya conocimos aquí en una de sus primeras grabaciones, con una voz tiernita y juvenil. Ah. Y ahora vamos con un disco que grabó justo antes de su muerte. ¿Y también tiernito y juvenil? Y ya no tan tiernito y juvenil. Ya llevaba muchos años con fuertes adicciones a la heroína, la cocaína, el alcohol. Madre mía. Y estaba destrozado. Se puede ver aquí una fotografía que sí. Parece que tiene 80 años, pero tenía 60 y algo. Y, sí, sí, estaba demacradín, el pobre. Y este disco lo grabó para... Es la banda sonora de un documental sobre él que se grabó justo antes de que muriera y el tipo murió y luego publicaron el documental. Un documental muy bueno que se llama Let's Get Lost. Claro, este fue el que trajiste hace como unos meses atrás, ¿no? Que eran como esta de la costa oeste. Exactamente. Que eran todo un grupito de chicos jovencitos con una forma diferente de hacer la música, ¿no? Sí, mucho más... Más conservatorio. No de conservatorio, pero como una aproximación más lírica más que rítmica. Bien, bien, sí, lo recuerdo. Sí, más blanco, por así decir, claro. La música. Y... Pues esto es lo último de las últimas cosas que grabó y podemos escuchar la gran diferencia y... La gran diferencia en su voz, que me imagino, y en música. En música también, mucho más madura, mucho más melancólica, aunque ya era bastante melancólico, pero esto ya es rozando la depresión. Después que seguimos con rock and roll o con tango. Con tango. Hoy va a ser el día. Menos mal que no está nublado, sino sí. Nuestros oyentes van a ir disminuyendo poco a poco, nos vamos a quedar sin nadie. Bueno, contamos chiste cada tanto. Venga. Pues para ir escuchando esto, vamos a escuchar una canción que originalmente era italiana, que se llama Motivo di Rayo di Luna, que se tradujo al inglés como Moon and Sand, luna y arena. Vamos a escuchar Moon and Sand por Chet Baker, ya en el año 1989. Thank you. The waves invade the shore. Though we may kiss no more, night is at our command. Moon sails and the magical wand. Acabamos de escuchar Moon and Sun, con esta voz ya carcomida por los años. Igualmente, te digo, la esperaba hasta peor, ¿eh? Más como canta tan suavecito. No, o sea, suena excepcionalmente bien. Sí, suena muy limpio. Suena muy bonito. Manteniendo su liricismo, su manera de tocar la trompeta sigue impecable. Pero se nota que ya está sí, desgastado. Sí, no, está cansado. Está cansado, ¿viste? Cansado y triste. Sí. Pero sí, es muy, muy dulce. Claro, lo hace todo como a media voz, muy dulce el tipo, la verdad que... Este no fue el que se terminó tirando desde, ¿no? Sí, fue este. Este, ¿no? En Francia. Bueno, este, o justo, en Bélgica. Justo después de esta grabación... Bueno, no justo, no el día... Pero en el año de esta grabación, antes de que saliera y después de grabarla, en Holanda se murió cayéndose desde el balcón de su habitación de hotel con unas dosis... altamente agradables de... altamente mortales de heroína y cocaína en el cuerpo. Y cayó del balcón y se reventó el... Sí, yo leí que la verdad que... Sufrí un poquito ahí en el suelo, como que no murió de golpe, un desastre, pobre tipo. Sí, es un poco trágico. Sí. Y bueno, mirá, ¿viste qué va a hacer? Pero sí, si no, yo... murió en una chimenea con sus nietitos jugando en el salón de su casa, suavemente. No. No, esto es no, un músico no, de jazz. Claro, no, ¿viste? No, no. Y no, no, toda su vida fue bastante trágica y su final, pues, lo mismo. Lo remató. Sí. Pues vamos a continuar... con un clásico de los estándares de jazz que se llama Imagination, que es una balada que habla sobre la imaginación. Vamos ahí entonces, sin imaginárnoslo, vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Imagination is funny. It makes a cloudy day sunny. Makes a bee think of honey. Just as I imagination is crazy. Your whole perspective gets hazy. Starts you asking a daisy what to do. What to do? Mm-hmm. never felt a gentle touch, then a kiss, and then find it only your imagination. Acabamos de escuchar Imagination, compuesto por Johnny Burke y Jimmy Van Housen, e interpretado por Chet Baker con su banda, que para esta pista se redujo a trío, con John Lefwitz al contrabajo y Frank Straseri al piano. Ese sería medio italiano, Straseri. Sí, esto era una banda europea. Eran músicos europeos que... ¿Qué la grabó? ¿Ya acá en Europa o...? Aquí en Europa, sí. Ya directamente dijo, me quedo acá en Holanda y... No estoy seguro si la grabó en Holanda, pero él estaba bastante en Europa y tiene varios discos grabados en Italia y, bueno, en Holanda. Y entonces contrataba músicos de aquí para... Claro, está bien, normal, aprovechaba... Para grabar estos discos. Dejamos el teléfono del programa por si alguien tiene alguna pregunta sobre Chet Baker... O cualquier situación que esté pasando esta hermosa mañana de miércoles aquí en Radio Crash entre Tango y Jazz. 6666-94474. Repito, 6666-94474. Vamos a contar un chiste muy gracioso. Había una vez Trus. Me mira Beltrán como diciendo: ¿qué está pasando? Exactamente. Continuamos con Chet Baker. Continuamos con este disco de Chet Baker. Y vamos con otra balada que se llama You're My Thrill, que se podría traducir como Eres mi emoción. Vamos a escuchar este You're My Thrill con Chet Baker. acabamos de escuchar You're My Thrill. Qué dulce el hombre, muy dulce, ¿eh? La verdad que me da ganas que sea de estar en una cama blanca, viendo con una ventana grandota, viendo unas olas, tomándome un matecito, apoyado unas facturitas, comiendo de dulce de leche, o medialuna de grasa. Vos no sé si algún día probaste medialuna de grasa, pero... No sé lo que es. Bueno, acá en Gijón tenemos una panadería que hace facturas. Facturas, más allá de que puedan ser las facturas esta de papeles por un trabajo cometido, en Argentina se le llama facturas a como si fueran bollos. Hechos en el día por una panadería, se hacen por la noche como el pan. Y todas las panaderías de Argentina tienen todas las mañanas facturas. Por las tardes también. Pero por la mañana vos vas a comprarte. Media luna se le llama porque tiene una forma de croissant, ¿sí? Nada más que son pequeñitas. Sí. Entonces, es típico en Buenos Aires, en Argentina, tomarte un café con leche con media lunas. Es todos los bares. Te ponen tres media lunas. De manteca, que son tiernitas y gomosas. Y si no, están las de grasa, que son finitas y sequitas. Están buenísimas. Y después tenés un montón de variedades, con dulce de leche, con crema pastelera, con membrillo. La verdad que están muy bien. Algún día voy a ir a la panadería que está en el Coto y me traigo unas facturitas para tomar acá con unos mates en la radio. Unas facturitas. Exactamente. Pues tu evocación no va muy desencaminada. Aquí en el disco, la descripción que trae es de este disco, lo que evoca, dice... Pan, mantequilla y champán. Mira, viste, yo me dije unos mates, pero venga, me tomo un champán también. No tengo ningún problema. Bueno, pues vamos a continuar. Esto es otra balada que ya trajimos a este programa más veces, que se llama For Heaven's Sake, que se traduciría un poco por amor de Dios. Que la letra dice, por amor de Dios, enamorémonos. Mira. Pues vamos a escuchar este For Heaven's Sake con Chet Baker. For Heaven's Sake, let's fall in love. It's no mistake to call it love. An angel's holding hands with me. How heavenly heaven can be. Here is romance for us to try. Here is a chance we can't deny. While heaven's giving us the break, let's fall in love for heaven's sake. Don't say a word. Don't break a spell like this. Just hold me tight. We're alone in the night, and heaven is here in a kiss. Despair of eyes can see a star. So paradise can't be so far, since heaven's what we're dreaming of. For heaven's sake, let's fall in love. Thank you. Acabamos de escuchar For Heaven's Sake con Chet Baker, con esa voz y trompeta tan melódicas. Súper lindo, súper lindo. La verdad que me relaja espectacularmente, ¿eh? Yo que estoy acá haciendo cositas con el tango, ¿viste? Para mi parte siguiente, lo estoy escuchando y me sienta de 10. Y cabe remarcar que Chet Baker no leía música, era todo... ¿A quién me hace acordar? Pues no te sé decir. Y ese sentimiento, esa tragedia, nos la lleva por tantas experiencias trágicas que tuvo en su vida. Él de joven tuvo que ir a... tuvo que estar en la marina, porque era obligatorio en aquella época. También pasó algo de tiempo en la cárcel. Como si fuera la mili, imagino, ¿no? Sí, como si fuera la mili. Pasó algo de tiempo en la cárcel por estupefacientes. Perdió los dientes en una pelea relacionada con las drogas. Y tuvo mucho tiempo sin tocar. Y aparte, con los estupefacientes y las drogas, todo eso se va debilitando. En una pelea te meten dos trompadas y se te cae todo lo que tenías. Exactamente. Entonces, toda esta tragedia nos la puede expresar con la voz y la trompeta, como está haciendo en este disco. ¿Puedes recordar el documental, el nombre, por si a alguien le apetece verlo? El documental se llama Let's Get Lost. Y está en YouTube, así que lo recomiendo a cualquier persona que quiera adentrarse en el mundo de Chet Baker, que es muy interesante. Le recomiendo que vaya a internet y busque Let's Get Lost. Un documental por Bruce Weber y con protagonista Chet Baker, siendo entrevistado con esta música de fondo del documental, y cuenta muy bien su historia. Interesante, ya saben, YouTube. Sí, y también una cosa interesante es que aunque él esté de protagonista y esté partícipe en la historia, no cuentan su vida para dejarle bien, la cuentan realista. Entonces hay muchas cosas que no son agradables y las cuentan igualmente. Cuentan su vida real. Típica situación que estás viendo el documental y decís: espero que no cuenten eso. Espero que no cuenten eso. ¡No lo contó! Era típica. No lo contaré eso, ¿no? Sí. Exactamente. Y él no estuvo para ver su propio documental, pero seguramente no le hubiese gustado. Por eso dijo: me voy a tirar. Tira y ya te va por culo. Mirá, no voy a ver eso. Y bueno, mirá, la vida. Entonces ahí está el documental Let's Get Lost. Y vamos a continuar. Bueno, no sé cuánto tiempo tenemos. Tenemos tiempo. Tenemos 5 minutitos por ahí, un poquito más quizás. 5 minutitos, un poco más. Vamos. ¿Qué te parece si vamos a escuchar la última canción? Que es la única, vale, de este disco que no es un estándar de jazz. Esta canción fue compuesta por Elvis Costello, el músico... Elvis Costello, sí, es conocido. Sí, músico inglés de, no sé, pop rock, se puede, sí, claro, considerar. Y es una canción que compuso Elvis Costello y cantó él, dedicada a Chet Baker. Era como la influencia que tenía de Chet Baker, la puso en esta canción. Y Chet Baker, para aceptar ese homenaje, la grabó él mismo en este disco. Qué bien, lindo, ahí, ambos dos, interesante. Sí, y es más, el que quiera adentrarse, hay un vídeo en YouTube en el que los dos juntos la cantan. Qué bien, qué bien. Entonces vamos a escuchar este Almost Blue, compuesto por Elvis Costello y dedicado a Chet Baker, y grabado por Chet Baker. Almost Blue, almost blue, azul, blue. ¿Y Almost, tenés idea? Blue es azul, pero se refiere a tristeza. Ah, casi triste. Ah, ok, vamos allá. that you promised with your eyes. I see in hers too. Now your eyes are red from crying. Oh. Flirting with this disaster became me. It named me as a fool who only aimed to be almost blue. Almost touching it will there's a part of me that's always true, always, all the things that you promised with your eyes, I see in hers too. Now your eyes are red from crying, almost blue, almost you. Vamos a escuchar Almost Blue, compuesto por Elvis Costello e interpretado por Chet Baker y estos músicos europeos. Muy bonito. Este señor, ¿cuándo fue que falleció? ¿O el CD, cuándo fue que se hizo este disco? En el mismo año, 1989. 89. No es tan antiguo, tiene 30 años, por ahí un poquito. Sí, y se escucha que la grabación es bastante moderna, la forma de tocar sí. De los músicos es bastante más moderna que las otras que traía. El estilo de Chet Baker sigue siendo el mismo, pero ya mucho más maduro, como se puede observar. Claro, pero siempre fue un poco así como para abajo el tipo, ¿no? Cantando muy... Tranquilo y melancólico. Sí, tirando para depre, ¿viste? Tirando para depre, sí. Bueno, también imagino que sería parte de su ser. Era parte de su ser. Sí, sí, y seguro. Más ahora en esta. Bueno, ahora. Más en esta época que grabó. Que grabó este disco. Y ya a puntito, por lo que decías antes, ni siquiera lo escuchó editado. Porque. No. No. Lo grabó para el documental y hizo las entrevistas para el documental. Y participó en la producción de este documental. Y nunca lo llegó a ver. Menos mal. Sí, sí. El tipo dijo, uy, todo eso dije. Pero no solo lo que decía, sino investigaban sobre la gente que lo conocía, hacían entrevistas a sus familiares, a sus amigos, y por lo visto no era tan majo este Chet Baker. Ah, creo que habías comentado en alguna ocasión anterior que no era un tipo muy macanudo. No. Tenía no. Un carácter un poquito raro. Se podría decir así. Así que decir así. El que quiera saber más del tema, que mire el documental. Let's Get Lost. Y bueno, con ello acabamos esta banda sonora del documental Let's Get Lost, con, por supuesto, Chet Baker. Bueno, muy lindo, me gustó mucho. Y creo que ha llegado el momento de pasar a la sección de tango. El momento de... ¡Opa! We'll be right back.

a nuestra pieza no ha vuelto jamás. Me encanta. Qué voz, Garrito. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Hoy traje a uno de los más una de las orquestas más potentes que tuvo el tango en la década del 30 y del 40. El nombre completo era Edgardo Felipe Valerio Donato, conocido para todo el mundo como la orquesta de Edgardo Donato, compositor, violinista argentino y considerado una de las figuras más importantes vinculada a este género que es el tango. Nació en Buenos Aires el 14 de abril de 1897 y nos dejó el 15 de febrero de 1963. Edgardo Donato. Edgardo Donato era un gran violinista, venía de familia de músicos. Padre y madre italianos llegaron a finales del 800 a Buenos Aires y el padre tenía una orquesta ya después de asentarse, se fueron para Montevideo cuando ya tenían unos hijos, después nacieron otros allá en la otra orilla del Río de la Plata y el padre montó su orquesta de ópera y la mayor parte de los hijos, pues eran como 8 hermanos, la mayor parte eran todos músicos y compositores. Algunos vinculados al tango, como en la orquesta de Donato tenía un par de hermanos, y otros con otro estilo de música. Todos músicos, la verdad que soy una familia de grandes músicos. Edgardo Donato tenía una forma muy bonita de tocar el violín. Ahora vamos a escuchar el pequeño repertorio que yo traje aquí. Es una orquesta muy aceptada por los milongueros y las milongueras. Quiero decir, suena en todas las milongas del mundo. Edgardo Donato no puede fallar casi nunca en una noche de milonga por no solamente sus tangos, sus valsecitos criollos y sus milongas. Hoy vamos a tener una pequeña muestra de este gran compositor y gran creador que es Edgardo Donato. Voy a dejar, primero de todo, una pregunta para todos los que están escuchando del otro lado del micrófono. ¿Cuál es el tango más famoso, trascendido, difundido, tocado y cantado de Edgardo Donato? Manden la respuesta al 66669474 y tendrán un premio que se dará mucho más adelante. Esa persona, un gran abrazo de nuestra parte. Ese es el premio. ¿Cuál es el tango más famoso de Edgardo Donato? Manden mensajes. Como pista les voy a dar, es uno de los 5 tangos más famosos que existen. Quiero decir, achiqué bastante el punto. Para más o menos ir arrancando escuchando un tanguito de Edgardo Donato, en el 28 se juntó con Cerrillo, que montaron una orquesta los dos, que venían desde la banda oriental del Uruguay, donde él ya había estado, Donato, con su padre, en la orquesta de su padre, pero ya se metió a meter en el tango allá en el Uruguay, y montó una orquestita, se empezó a meter con gente ahí del ambiente tanguero, donde conoció a Enrique Poncio, otro genio del piano. Y después con Cerrillo se fueron para Buenos Aires, montaron la orquestita y grabaron unos temas. Allá por 1928 grabaron un tema precioso que se llama Triste Amanecer. Nada que ver todavía a su propia orquesta solo ahí en la década del 30. Vamos a empezar con Triste Amanecer, Donato y Roberto Cerrillo. Thank you. Acá estaba la orquesta de Donato Cerrillo, allá en esta grabación de 1928, donde todavía no se había forjado bien ese estilo de Donato, que siempre fue con un poco, una bastante melodía y una buena rítmica, una muy buena rítmica, donde siempre mantenía ese estilo propio de él. Codeándose, obviamente, llegando él desde Uruguay, que mucha gente pensaba que era uruguayo. Y este hombre metiéndose en el mundo del tango en esa época, donde estaban las orquestas que triunfaban a lo bestia. Quiero decir, tenías que hacerte tú un hueco. Y él se lo hizo a pulso propio. Un músico notable, de una calidad artística, un gran compositor, un profesional irreconocible y muy agradecido por parte de todos los milongueros. Allá por el 29, porque compuso muy bonitos tangos el señor Edgardo Donato, allá por el 29 se juntó con un gran cantor de la época. Estaban los tres cantores, que eran Gardel, Corsini y Agustín Magaldi, donde Magaldi grababa casi siempre con sus guitarristas. Y en alguna que otra ocasión grabó con alguna orquesta. Y en el 29 grabó un tangazo de música de Magaldi Noda y de Emilio Magaldi, el hermano de Agustín, el tango Vagabundo, que está grabado con la orquesta de Donato. Escuchen esos solos que siempre aparecen del violín de Donato. Aprovechar ahí a escuchar esos solitos que se manda con el violín de Edgardo Donato, pero una calidad muy buena la forma de tocar. En este tango que vamos a escuchar ahora, con la voz de Agustín Magaldi, ahí está el solo. ¿Puedes subir un poquito para escuchar un solo de las primeras grabaciones? Y ahí saltó al silbido. Con las contracantos. Se escuchan muchos contracantos del violín de Donato. Vamos a escuchar el tango Vagabundo, que en el final, cuando lo grabaron la orquesta, Agustín Magaldi hace una carcajada muy exagerada, donde todos los músicos de la orquesta que lo grababan se empezaron a reír, porque decían, bueno, esa forma de sacar esa carcajada, a ver si funcionará. Y funcionó muy bien, se quedó grabado así. Así que en el final van a escuchar esa improvisación de carcajada de Agustín Magaldi. El tango Vagabundo. Absorbió. Dejen que mi alma perdida se burle de mi aflicción. Es que a veces me confundo con un llanto, cuando el pecho en emoción se extingue. casa y recuerdo en mis horas de quebranto aquellos besos de mi buena madrecita. Pero no importa, ríete muchacho, ríe con tu dolor en brazos, no hagas que aumente el dolor que se envenena el corazón. También tuve mis días, yo también tuve mi fe, yo también como vosotros, con cuánta dicha soñé, primavera ya pasada, que alumbraba un bello sol, que se fueron despiadadas tras de la falsa ilusión. Hoy vagabundo y perdido, alzo mis brazos en cruz para enterrar al olvido toda una vida sin luz. Es que a veces me confundo con un llanto cuando el pecho en la emoción se excita y recuerdo en mi zona de quebranto aquellos besos de mi buena madrecita. Pero no importa, ríete muchacho, ríe con tu dolor en brazos, no hagas que aumente el dolor que se envenena. Flor de tango, música de Magaldi Noda y Emilio Magaldi, la letra 1929, Vagabundo. Ahí pudimos escuchar la risa de Magaldi al final, porque como dice, pero no importa las amarguras, ríete muchacho, aunque aumente el dolor. Por eso tira esa carcajada el gran Agustín Magaldi, el señor de la ciudad de Rosario. Bueno, aquí Nacha respondió, nuestra querida amiga Nacha, que nos escucha como siempre, respondió la primera y ya acertó. No voy a decir cuál es para que intenten buscar en su mente. Obviamente si lo buscan por internet lo van a encontrar. Ahí está Beltrán que lo encontró, es un vivo del tango más famoso de Edgardo Donato que va a sonar al final del programa. Vayan buscando en su cerebro, no vale decirlo, Beltrán. No, Nachita lo descubrió, pero es obvio, lo hizo como vos, seguramente, a buscar por internet. Muy mal, Nachita. O quizás no. Pero bueno, búsquenlo a ver qué tango es. ¿Qué tango tenemos de acá de Edgardo Donato? Donato era un tipo muy simpático, dicen que era un tipo muy agradable, estaba siempre de muy buen humor, era un hombre muy distraído, siempre se olvidaba las cosas. Y con su amigo Delfino, que eran dos showman, se juntaban mucho porque hacían mucho reír al público, más allá de la seriedad que nos da el tango, ¿no? Pero tenían un humor bastante entrado al público, de guiños, de mucha complicidad entre el público y ellos, que sacaban muchos aplausos. Delfino, con su piano, Delfino es el que compuso Estercita, ese. ¿Te acordás? Milonguita Vocera, un tango muy hermoso en el 19. Y Delfino tocaba al revés, de espaldas al piano, tocaba subido por el piano y tocaba con las manos al revés. Era un virtuoso en el piano y hacía shows una vez que terminaba su espectáculo de tango. La gente se volvía loca. Y Donato con el violín lo mismo. Así que eran, aparte de su buen humor, de su buen hacer y su distracción. Dice una anécdota que era tan distraído que un día iba con su mujer en el tranvía, subió un amigo, se pudo charlar con el amigo, charló, se bajó en la parada con el amigo y se olvidó de su mujer en el tranvía. Como si era su padre o su hermano. El tipo se podía charlar y se le iba a la cabeza. Dice, uy, mi mujer, se quedó en el tranvía. Es un... Ay, mamita querida. Estas anécdotas. Vamos a escuchar prácticamente el segundo tango más famoso que compuso Edgardo Donato junto con su hermano Osvaldo Donato, que era el pianista, y la letra de Nolo López. Este tango es uno de los tangos más sonados y es un golazo en las milongas también. El Huracán, 1933, el tangazo de Edgardo Donato con la voz de este cantor de Jenny Vitti. Ahora lo escuchamos, El Huracán. Arraigó con crueldad el rosal que planté en el jardín de mi amor, que cuidé con afán, y al nacer una flor, la traición le cortó sin piedad su raíz, y el rosal nunca más floreció. Fueron sus caricias llenas de mal y traición, labios que mintieron despiadados, y al besar su falsa boca se me lava el corazón. Ilusión que forjé, amor que mató, una mala mujer que lleva el veneno escondido en su negro corazón. Flor de energía, flor de tangazo, El Huracán. Edgardo Donato con la voz que en ese recitado de Félix Gutiérrez, grabado allá en el 33. Ahí se escucha. Con ese huracán. Sí, El Huracán, está muy bien. Este es uno de los tangos más famosos de Edgardo Donato. Pero no el más famoso. No, el más famoso no. Acá nos responde nuestro amigo Namijas, que nos está escuchando desde Madrid. Y sí, dice, ¿no será tal? Sí, es ese tal. No lo vamos a decir a los demás, por si la gente siga buscando cuál es el tango más famoso de Edgardo Donato. Esperemos que Fernando no haya buscado en internet. Esperemos, pero no, dice que ni Túnez. Así que, pero sí. Es ese tango y El Huracán, que dice Fer, que está más bueno, y versiones. Sí, esta es una de las mejores versiones, porque lo grabó también la orquesta de Juan D'Arienzo, que hizo un golazo con ese tango también. D'Arienzo, cuando se ponía y te hacía una versión, la rompía, ¿viste? Así que. Y este sí, este es el que tiene el recitado, que las de D'Arienzo son todas instrumentales. Así que vamos a continuar con este gran violinista. No se olviden de escuchar esos solos que tiene la orquesta de Edgardo Donato. Ahora, 1935, con un tangazo muy bonito de Francisco Pracánico y la letra de El Genio de Homero Manzi, en la voz de un juvenil, un muchachito juvenil que después hizo un gran tanguero y una de las grandes voces del tango, Hugo del Carril, en las primeras grabaciones que tenía, con esa voz tan limpia que tenía en ese momento, el tango Muchacho de Cafetín, 1935, la voz de Hugo del Carril con la orquesta de Edgardo Donato, Muchacho de Cafetín. De cafetín, adorado con pincha pobre, feliz con la fortuna, adoro tener un cobre, la pena de mi querer, tan solo zumba un agravio, cuando el silbar de los labios, el pita le puso del mirangón. De mi suburbio que con dolor se ocultó, eres el sueño turbio que su querer me mintió. Salto del desengaño, volco en mis años el mal de su traición. Mordí un viento brujo que en mi arrabal sopló. Ahí teníamos Muchacho de Cafetín. Ese tangazo grabado por la orquesta de Edgardo Donato, ahí por 1935, el 4 del 4, con la voz de ese juvenil Hugo del Carril, que después se transformó en ese gran cantor gardeliano, gran actor, director de cine y tuvo sus grandes problemas también con el pueblo por su ideal político. Era peronista y también grabó La Marcha de Perón. Pero bueno, esta es otra historia. Continuemos con... Y sí que es verdad que sonaba como Gardel. Sí, pues era re gardeliano, era re gardeliano. Es más, hizo alguna película así, como de homenaje a Gardel, después que murió Gardel. Repitió también El Día que me quieras de Gardel. Él la volvió a grabar, una filmación, en la década del 70, con el mismo actor que hacía de amigo de Gardel. La volvió a hacer con Hugo del Carril ya de viejo, ¿viste? En el 30 la hizo con Gardel y en el 70 la hizo con Hugo del Carril. Pero sí, subí un poquito para que se escuche la voz, que es un timbre gardeliano. Pena de mi querer, tan solo zumba un agravio, cuando muy lindo el voz. Bar de los labios, Era muy gardeliano, una pinta tenía, una pintusa, pintón, totalmente, y un actorazo, ¿eh? Si alguien quiere buscar películas de Hugo del Carril, miren por YouTube, internet, y ahí tienen un montón de cosas. Seguimos con Edgardo Donato. Qué grande Donato, la verdad que tipo alegre, con un humor hasta el final de sus días, siempre con su distracción, con fama de distraído, pero ese buen humor que lo mantuvo, y el sentido cabal de la amistad. La verdad que un tipo muy, muy querido en el ambiente tanguero. Si quieren buscar algunas fotos de él, hay muchas fotos de Edgardo Donato con esas gafitas redonditas que tenía de la época. Bueno, como decíamos antes, que no solamente era capo en la milonga, en el tango, sino también en la milonga. Vamos a escuchar esta milonguita grabada en el 38 con la voz de Horacio Lagos, con música de Luis Martino y la letra de Manuel Carretero. Esta flor de milonga que le va a hacer bailar a todos y a todas las que están escuchando, Ella es así. Llena de bondad y de canto, es violín su cantar, cascabel su reír y un zorzal su voz, ella es así. Al cantar quisiera yo pintar tu figura tan risueña, mujer porteña, y decir a quién me quisiera oír al son de esta milonguita, ella es así. ¡Qué hermosa milonguita! Ella es así. Aquí tuvimos esta hermosa milonga para que la verdad que la gente lo único que le apetece es bailarla. De música de Martino y Carretero. Le mandamos un saludito a nuestro amigo y colaborador a veces, el Nano. El para los demás amigos, Malgri. Que se fue a pasear el perro, Beltrán. Iba a venir al programa y... Y prefirió dar una vueltita por Gijón, que está lindo el día. Al lado del río estaba paseando. Desgraciado. Desgraciado. Dice, escuchando Radio Crash, nuestro amigo Namija desde Madrid trabajando, dice que no se siente Solari estando con nosotros en Radio Crash. Saludo para todas y para todos. Antes de que me quede poco tiempo, como siempre, seguimos con Edgardo Donato. No solamente era bueno en el tango y en la milonga, sino también en los valsecitos. Quiero decir, no hay milonga donde no suene algo de Donato. O sea, milonga, o sea, tango, o sea, valsecito. Vamos a meter un hermoso valsecito con música de Luis Biasca y Luis Rubinstein, un genio. La letra, vals de 1940, ¿Quién será? Baile tus ojos, brujos se me clavaron. Algo sentí en mi alma y amores nuevos me acariciaron. Un antifaz cubría tus ojos que reían. Luego quedé muy triste cuando te fuiste sin un adiós. ¿Quién será? ¿Quién será? Me pregunto sin cesar, ilusión que te perdiste y que un día volverá. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Dónde está mi corazón? Que te busco entre la sombra y te llevo en mi canción. Ese hermoso valsecito de la orquesta de Donato, ¿quién será? No me diga que no lo habrán bailado mil veces. Bego manda un mensajito preguntando si el tango más famoso de Donato es ese, ese sí, Bego. Y sí, Bego, la tortilla, riquísima. Gracias, Elena, como siempre, en esta flor de tortilla de chorizo que nos trajo Beltrán. Qué rica. Beltrán dice, no, no, yo hoy no voy a comer. Y a los dos minutos se arrepintió de vino y se lo mojó todo casi. ¿Qué va a hacer? Me veía comer a mí, no pudo soportarlo el muchacho. No lo pude soportar. Bueno, también hizo muy grandes tangos instrumentales, Donato. ¿Podés poner el siguiente mientras lo voy comentando? Porque no va a dar tiempo a ponerlos todos, sino este que vas con mucho de fondo. Grabado el 11 de septiembre de 1933, El Acomodo. Composición de él. Cómo le da a esos pichicatos en el violín. Este, qué lindo, qué lindo. Es un capo, Donato. Ahí está él con su solo. Qué hermoso tangazo. Si lo habremos bailado, gente, El Acomodo. Vamos a seguir, porque si no me va a dar tiempo a poner los tres que me quedan. Uno de los tangos más famosos de Donato en las milongas. En la milonga. Este va con el matrimonio compuesto por Lita Morales y Horacio Lagos. Este flor de tango de César Badani y Escancio Donato. Escanio Donato, que era el hermano de uno de los hermanos. Este flor de tango que se llama Sin Sabor. Vamos a escuchar Sin Sabor con la voz de Lita Morales y Horacio Lagos. Thank you. mi pesar, como una maldición, sin rumbo fui, buscando de olvidar el fuego de ese amor que te imploré. Y allá en la soledad del desamparo cruel, tratando de olvidarte recordé. Con la ansiedad febril del día que te di todo mi ser, y al ver la realidad de toda tu crueldad, yo maldecí. La luz de tu mirar en que me encandilé, llevado en mi ansiedad de amar. Besos impregnados de amargura tuve de tu boca en su frialdad. Tu alma no sintió mi fiel ternura y me brindó con tu rigor maldad. Quiero disipar toda mi pena, busco de calmar mi sinsabor, siendo inaguantable esta cadena que me ceñía al implorar tu amor. Acá tuvimos este tangazo sin sabor. Si habremos bailado esto en la milonga, por favor. Y este es uno de los tangos más sonados en la milonga de Donato. Porque sí, pues rebailable, con esa melodía tan hermosa y esa letra tan linda. Y ese juego que hacen Lita Morales y Horacio Lagos, que eran matrimonio. Después llegó en la orquesta Giavioli, que hizo también algunas cositas con Lita Morales a dúo, como el tango Mi Serenata. ¿Puedes poner Mi Serenata de fondo? Que es un tango muy bonito, que ya no va a dar tiempo a poder escucharlo. Mi Serenata, que es un hermoso tango de Edgardo Donato y Juan Carlos Torri. Y cuando llegó Genovalli a la orquesta, tuvo un pequeño afir con Lita Morales, que era la mujer de Horacio Lagos, del tango que escuchamos antes. Y Donato, cuando vio ese quilombo que se estaba transformando, los echó a tomar por culo los tres. Le dijo, fuera los tres a la orquesta, porque se había montado una ahí, madre mía. Y Donato, esos quilombos, decía, no, vamos a intentar pasarla bien, ¿viste? Y por eso Lita, Horacio, incluso echó al marido, que no tenía nada que ver. Y pero al final, yo lo del marido, la verdad que sé que lo echó a Genovalli y a Lita Morales. Pero imagino, claro, con ese quilombo se habrán ido los tres, ¿viste? Porque después de todo ese dramón, estás tranquilo cantando con tu mujer, dúos, cancionitos, y aparece este. Niña de mi corazón. Y después entra ella a cantar a dúo. Claro, tan cerquita del micrófono terminaron. Malandrín de cantor. Malandrín de cantor. Bueno, ahora sí, para rematar. Y bueno, nuestra querida Nacha fue la primera en responder. El tango más famoso de Edgardo Donato, que es uno de los tangos más grabados en la historia. Lo compuso Edgardo Donato en 1924. Carlos Lenzi escribió los versos. Esos versos que empiezan diciendo Corrientes 3-4-8. Ya saben muchos cuál será esa música de Edgardo Donato de este tango A Media Luz. Un tango muy hermoso donde tiene millones y millones de versiones en el mundo. Lo grabó Gardel ahí en el 26 con las guitarras de Barbieri y Ricardo. Y este se hizo en Montevideo. Quiero decir, cuando lo hicieron, el que escribió los versos, Carlos Lenzi, puso Corrientes 3-4-8. Y Edgardo Donato, cuando se va ahí a Corrientes 3-4-8 a ver qué es, era creo que una confitería, no tenía nada que ver con nada. Ahí el tango te dice como que era un pisito bien preparado como para el amor. También habla un poco del tema de alcohol y drogas el tango, porque te dice que está todo bien preparadito, con alfombras para no hacer ruido, con un gato de porcelana para que no moleste al amor, con bebida y con cocó. Cocó es cocaína en francés, que se decía mucho en aquella época, cocó que quedaba más finoli, ¿viste? Así que acá tenemos el tango A Media Luz por la orquesta de Edgardo Donato, con la voz de Horacio Lagos en 1941. A Media Luz. El tango más famoso de Edgardo Donato, A Media Luz, Carlos Lenzi y Edgardo Donato, con ese tango tan famoso que muchos habrán dicho y muchas, ay, claro, súper famoso. Está entre La Cumparsita, A Media Luz, Caminito y Buenos Aires Querido y Volver, y este, ¿no? Es lo que hay. Mundialmente famoso son esos, ¿viste? Que decís, lo puede conocer hasta cualquiera. A Media Luz. Que es muy, muy parecido a Charlemos al principio. Sí, tiene de similar esa música un poco alegre, ¿viste? De chiquitiqui chan chan chan, así vía compasadita. La melodía también sigue siendo alegre. La melodía del principio es igual que Charlemos. ¿Corriente 348? Sí. Esa parte. Bueno, sí, tiene algo similar. Pues cambiarlos uno por otro, da igual. Pero este fue antes, así que si hay un plagio. Fue Charlemos. Bueno, normal, si era tan famoso estaría en la cabeza del que compuso, claro, Charlemos. Claro, claro. Y sí, pues Charlemos fue unos añitos después. Que. Bueno, espero que hayan disfrutado esta hermosa orquesta. Porque el otro día, creo que fue el sábado, por ahí, no sé, escuché a Donato. Y dije, mira, voy a hablar de Donato el miércoles que viene, que ni me pensaba hablar de Donato. Pero segundo piso, ascensor. No hay portero ni vecino. Adentro, cóctel y amor. Ah, hay cóctel, hay amor, hay tacatín, todo. Ahí. Así que espero que lo hayan disfrutado. Ya saben, busquen instrumentales, valsecitos. tangos cantados y milongas que tenemos de Donato, millones de cosas, todas hermosas y bailables. Así que investiguen de Edgardo Donato, que un capo como músico, como compositor y por lo que leí, investigué como persona. Así que acá terminó la parte del Gotham y la parte del jazz. Oh, esto nos da el finito. Que la facciata de la mia casa è molto moderna. La semana que viene, día 20, empieza Fernando Lamijas a dar en la Escuela de Danza y Salud Corporal Tango Brujo el jueves 20, de 20:30 a 22, tango coreográfico. Para los que quieran hacer coreografía y no tango social, para probar algo diferente del tango, Fernando Lamijas va a impartir estas clases nuevas. Y el viernes arranca la milonga de Fernando Lamijas en el sótano. Viernes que viene, día 21, creo que es. ¿Y el jueves 20 qué pasa antes de esta clase coreográfica? Y antes de la clase coreográfica está la clase de Ale y Marita, de iniciación. No pasa nada en el centro municipal del Coto. ¿Y a qué hora es? A las 7. A las 7. Entonces la clase la da Marita sola. En el centro cultural del... ¿Es del Coto? Del Coto, sí. Muy bien, del Coto, 7 de la tarde, Loca Bohemia, estrenando nuevos tangos. ¿Cómo qué? Galleguita. ¿Y qué más? Y muchos más. Y Gurisa ya lo tocamos, Gurisa. Gurisa ya lo tocamos. ¿Y cuál otro? Yo no sé qué me han hecho tus ojos. Bien tocado. Valsecito criollo y entrador. Así que la semana, primero este domingo nos vemos en el Dream Planet. ¿Y dónde más? Y al mediodía nos vemos en la cafetería Roger, Manuel Llanesa y Avenida Yul, por ahí más o menos. Así que fin de semana tanguero como siempre. Y la semana que viene más tanguero. Y la siguiente mucho más. Porque el último sábado de mes, que es este, vuelve la milonga de Marita y Begoña. ¡Ojito! La milonga que faltaba. La milonga que faltaba, che. Bueno, Beltrán, un gusto como siempre. Nos vemos el miércoles que viene con más tango y jazz.